Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Antes de empezar nuestro estudio, les voy a invitar a que tengamos una palabra de oración para pedir la bendición de Dios. Cariñoso Dios y Padre, es para nosotros un privilegio venir ante tu trono de gracia para pedir tu bendición a través de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Pedimos que nos des discernimiento, sabiduría, para entender y comprender lo que vamos a estudiar. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Este es un espacio que vamos a dedicar al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Y el título de nuestro estudio es Desde un torbellino. Y tenemos en la palabra de Dios un pasaje muy hermoso que quisiera compartir con ustedes. Tomando la palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 38, vamos a empezar con las siguientes palabras. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Las palabras que encontramos aquí son algo muy interesantes. Ustedes saben que en este estudio del libro de Job, Job tenía a sus compañeros, que eran sus amigos. No sabemos a qué distancia vivían ellos y de dónde venían. Pero una cosa sí tenemos segura, que ellos habían venido para pasar un tiempo con Job, consolarlo, y quizás compartir algunas palabras con él. Pero dice la Escritura que pasaron 7 días con Job en absoluto silencio. No tenían nada que decir. Quedaron así porque quedaron impresionados por todo lo que estaba pasando en la vida de su amigo Job. Ahora, ustedes saben que el silencio muchas veces es necesario, pero a veces en medio del silencio se requiere un tipo de palabra, algo que nos ayude a hacer conciencia de lo que está pasando. Cada uno de sus amigos ciertamente tenía algo que decir acerca de Dios. Cada uno tenía su propia convicción, tenía su propia comprensión acerca de Dios. Aún Job, él tenía su comprensión acerca de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos sigue diciendo que ocurrió algo, y eso es que Dios tuvo que no solamente encarar a Job, sino en medio del silencio, Dios le habla a Job y le dice que las cosas que él había hecho eran muchas y grandes, que a través de eso que él había criado, eran cosas maravillosas. Job no la entendía en su totalidad, pero aunque el contexto de lo que se encuentra este relato bíblico era el sufrimiento de un varón que la Biblia describe como recto, perfecto, temeroso de Dios. Dios había sido puesto a un lado, marginado. Cada uno de ellos, de los amigos de Job, tenía su propio concepto acerca de Dios. Esto no cambiaría las cosas de lo que estaba pasando. Job estaba sufriendo. Pero Dios llegaría el momento que él tendría que hablar. Y finalmente, de acuerdo al relato bíblico, dice que Dios se aparece en un torbellino. Job ciertamente anhelaba que Dios le hablara. Anhelaba que Dios se apareciera a él y le hablara. Me sucedió hace unos años atrás. cuando viajé a un lugar, a una ciudad, que habían anunciado que iba a haber una tormenta. Y la tormenta sería grande. No sabían exactamente la magnitud de la tormenta. Pero mientras estaba esto sucediendo, una cosa pasó muy interesante. De repente comenzaron a ver diferentes vientos que venían soplando en diferentes direcciones. Y comenzó a llover lentamente, pero después se puso bastante fuerte. Los vientos aumentaban. Y nos dimos cuenta que era menester que saliéramos de esa ciudad. Y tuvimos que salir. Las cosas se pusieron terribles. Pero lo que la Biblia está hablando aquí acerca de un torbellino es precisamente de una tormenta. Y ustedes saben el refrán que dice que después de la tormenta viene la calma. Bueno, para Job, él estaba pasando por un momento de crisis. Y en medio de su crisis, Dios quiere hablar con él. Y Dios decide que tiene preguntas para Job. Y le hace una serie de preguntas. Una de las cosas que encontramos es que en la Biblia tenemos otro relato bíblico acerca de un personaje llamado Abraham. Abraham se le había prometido que de su descendencia iba a salir alguien que iba a traerle bendición no solamente a la casa de Abraham, sino a toda su descendencia. Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo. La Biblia dice que Abraham creyó y aquello le fue contado por justicia. Es maravilloso que Abraham pudo confiar y depender totalmente de Dios. Y así como Abraham, Job también confió en Dios. Creyó en lo que Dios decía. El apóstol Juan, hablando acerca del Hijo de Dios, dijo las siguientes palabras cuando vio a Jesús que venía a una distancia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nos quiere decir esto es que Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene la solución, aun cuando hay preguntas en nosotros. Cuando quizá nosotros no entendemos todo, Dios lo sabe antes de tiempo. Dios está muy cerca de nosotros, aun cuando nosotros a veces nos sentimos lejos de Él. Dios es el mismo. Él no cambia. Dios está presente en todo momento. Y Dios se tuvo que manifestar a Job de una forma poderosa, muy poderosa. Y dice la Biblia que fue por medio de un torbellino. También la Escritura nos habla de otro personaje llamado Elías, que Dios utilizó un torbellino para llevarlo al cielo. Es interesante cómo Dios a veces se comunica y se dirige hacia cada uno de nosotros. Quisiera decirte que Dios siempre está en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, que nunca estamos solos. Puedes confiar enteramente en Él. Por lo tanto, te invito que aprendamos juntos a confiar en Él. Y ahora quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la manera maravillosa como tú nos guías y estás dispuesto a estar en medio de nosotros, aún en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros sufrimientos. Que tú seas el único que siempre sea exaltado en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración para pedir la bendición divina. Cariñoso Dios y Padre que estás en los cielos, es un privilegio para nosotros dirigir nuestra voz al cielo, haciendo una invitación para que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio de tu libro santo. Ilumina nuestra mente, guía nuestros corazones, y que las lecciones que vamos a aprender prácticas la podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Queridos, quiero decirles que en este estudio de la palabra de Dios vamos a aprender algunas lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Soy el pastor Raúl Hernández de la iglesia de Perris. Y es para mí un privilegio compartir con ustedes nuestro estudio de hoy, que encontramos en la palabra de Dios. Quiero empezar con el versículo 2 del capítulo 38, que se encuentra en el libro de Job. Y dice así: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Interesante la pregunta, ¿no es así? ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras? ¿Quién, en otras palabras, lo que quiere decir es, quién distorsiona mis ideas? Eso es lo que está diciendo Dios. A lo largo de toda la Biblia hay muchas preguntas. Pareciera que son preguntas que no tienen respuesta. Pero esto no es así. Dios hace preguntas, y no es la razón porque Dios no tiene respuestas. Al contrario, quiero compartir con ustedes una experiencia que me sucede con una de mis niñas, la menor. Cuando vamos a salir, me pregunta y me dice: papi, ¿a dónde vamos? Y yo a veces, por estar ocupado con una otra cosa, no le contesto. Entonces ella regresa a la pregunta y me dice: papi, ¿a dónde vamos? Y cuando no encuentra respuesta, me dice: papi, háblame, dime algo. Me doy cuenta que ella está esperando una respuesta. Y le digo: vamos a ir a la iglesia. Oh, ok, y se conforma. Es interesante que Dios plantea preguntas de una manera efectiva para conseguir algo de nosotros. Es decir, para que pensemos dónde estamos, para que veamos en nosotros si hay algo que nosotros debemos de considerar, algo que debemos meditar más profundamente, hacer conciencia. Él quiere ayudarnos con nuestros problemas. Quiere ayudarnos a que pensemos por nosotros mismos, para que podamos llegar a encararnos a nosotros mismos, y de esta manera Dios podrá ayudarnos con aquello que necesitemos. Las preguntas que Dios hace son preguntas retóricas para ayudarnos a las personas a llegar con la verdad. Dios quiere enseñarnos cosas, pero para llegar a estas cosas no es fácil. Por ejemplo, miren lo que dice la Biblia. Tenemos algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, el caso de nuestros primeros padres aquí en la tierra. En Génesis capítulo 3, el versículo 11, nos enseña que Dios hizo una pregunta al hombre y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? E interesante lo que Adán dijo después. Pero así como esto, Dios hace otras preguntas. En el caso de Caín, después de la muerte de su hermano Abel, Dios le hizo una pregunta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y también tenemos el incidente de Elías, el profeta, que él pensó que estaba solo y se fue a una cueva y ahí estaba escondido. Dios le hizo la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y recuerdan ustedes la experiencia del gran perseguidor de los cristianos? Aquel varón que con mucho celo creía que estaba haciendo lo correcto. Dios mismo le hizo la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también tenemos en la Biblia otro caso cuando mismo Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, queridos, les pregunto a ustedes, ¿tenía razón Job acerca de Dios, que él quería verlo? Sin embargo, parece que Job no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque él no entendía muy bien a su Creador. Así nos sucede muchas veces el día de hoy. A veces no entendemos todas las cosas. No entendemos a nuestro propio Dios. Pero aun cuando nosotros no entendemos, Dios no se aleja de nosotros. Dios no nos ha dejado abandonados después de habernos creado. Dios nos ama tanto. Su amor es tan tierno que se acerca hacia nosotros, buscándonos continuamente. Esto nos dice mucho acerca de Dios, que aunque hay preguntas y pareciera que no hay respuestas, siempre recordemos que quizás Dios nos quiere enseñar algo por medio de una pregunta. Quizás esta pregunta puede venir en forma de alguien más, alguien que nos podrá ayudar. Y esto es bueno. Así que cuando tengamos preguntas, veamos también las preguntas que Dios tiene para nosotros. Analicemos estas preguntas que nos ayudarán a ser mejores personas. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y es mi oración que nosotros podamos entender mejor el plan de Dios para nosotros. Así que cuando surja alguna pregunta, veamos que Dios en su sabiduría tiene algo maravilloso para nosotros, así como lo tuvo para Job. En la palabra encontramos en muchos casos situaciones que nos hace recordar de que Dios está en control. Nunca olvidemos eso, queridos. Sabemos que en medio de las pruebas, las dificultades, ahí está Él. Por lo tanto, quiero invitarte que meditemos en las palabras de este día. Y al hacer una oración, hagámoslo entendiendo de que Dios nos entiende mejor. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra una vez más. Pedimos siempre sabiduría de lo alto, que nos ayudes a entender mejor la forma como tú obras en la vida de los seres humanos. Obra en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos aceptar tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, nuestro Dios, por estar con nosotros. Acompáñanos al seguir y continuar creciendo en tu palabra. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración antes de empezar. Cariñoso Dios y Padre, gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Pedimos, nuestro Dios, dirección, iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender, comprender correctamente y aplicar alguna de estas cosas a nuestra vida de una forma práctica. Acompáñanos en este estudio, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Un espacio que dedicamos al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Soy el pastor Raúl Hernández de la iglesia de Perris. Y me es un privilegio compartir con ustedes para nuestro estudio Dios como Creador. Y quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios, del capítulo 38 del libro de Job, versículos 3 y 4. Y dice así: Ahora cíñete la cintura como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Palabras ciertamente muy poderosas, hermosas, de alguien que todo lo sabe, que conoce desde el principio el mismo fin. Le hace esta pregunta a su hijo, a un hijo que ciertamente había sido quebrantado, alguien que estaba pasando por una prueba difícil. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Dios le hace una pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo me he preguntado, si nosotros nos hiciéramos esa misma pregunta, o si Dios nos hiciera esa misma pregunta, ¿qué respuesta podríamos dar nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? Bueno, yo creo que Job esperaba algún tipo de explicación por su sufrimiento, calamidades. Muchos de nosotros deseamos tener explicaciones a las calamidades que ocurren, a los eventos, a los sucesos, a las tragedias que ocurren en nuestro mundo, desastres naturales, aún la misma enfermedad. Una vez tuve una dama que se me acercó y me hizo una pregunta. Me dice: Pastor, ¿por qué hay pequeños niños que les sobreviene con una enfermedad como es el cáncer? ¿Por qué? Y son preguntas que a nosotros nos dejan casi paralizados, porque no tenemos respuesta. Pero saben que aún en medio del dolor y el sufrimiento, Job aprendió a confiar en Dios. Y ciertamente esto nos enseña de que hay un contraste entre nuestro Dios creador del universo y la humanidad misma. Job, en su ignorancia, él no sabía muchas cosas. Y cuando Dios le comienza a hacer una serie de preguntas retóricas en este capítulo 38 y parte del 39, pues Job no tiene respuesta. Ciertamente en el 39 él mismo contesta que no sabe. Reconoce su inteligencia limitada. Por eso la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, especialmente en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, que es Génesis, vemos ahí los orígenes. Vemos ahí cuando Dios hizo las cosas de la nada. Dios no dependió de materia. Dios solamente dijo y todo apareció. Y de una forma ordenada, las cosas comenzaron a aparecer, cada una en su lugar, así como Dios lo había planeado. Eso nos habla de una sabiduría, de una inteligencia mucho superior a la inteligencia humana. Así que la palabra de Dios nos señala de las maravillas de la creación de Dios, lo que Dios hizo. Ha sido maravilloso, pero a la vez hay un misterio, porque no lo entendemos. Quizás cuando vemos las cosas no sabemos cómo ocurren, pero Dios es creador de todas las cosas. Por supuesto, Job quizás anhelaba alguna otra respuesta, pero Dios quería mostrarle a Job que aun cuando el hombre con toda su sabiduría, aun Job, un varón que dice la Biblia que era recto, temeroso, apartado del mal, perfecto, podemos ver que Job estaba limitado en su sabiduría. Esa falta de conocimiento se reveló en su ignorancia por el mundo creado. Pero Dios, en su infinito amor, sabe quién es Job. Te conoce a ti, me conoce a mí. Sabe quiénes somos nosotros. Sabe cómo fuimos formados. Y aquí podemos ver el gran contraste entre un creador maravilloso y el ser criado. Nosotros, los hombres. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios nos hizo. Y aún en nuestra pequeñez, aún en nuestra ignorancia, Dios desea salvarnos. No solamente salvarnos, sino Él desea mantenernos en comunión íntimo con Él. Así que Él quiere que tú y yo desarrollemos una comunión de comunión estrecha con Él en una vida como la que gozaba Job. No entendía todo, pero él mismo, en el capítulo 39 de Job, dice que él estaba convencido de que sabía quién era Dios, al confesar que él mismo lo ha visto con sus propios ojos. Y no es que lo haya visto físicamente, sino lo que nos está diciendo allí es que él aceptó, creyó en Dios, así como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Quiero invitarte para que confíes y creas en un Dios maravilloso, como es el Dios, el creador de todo el mundo. Te invito para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, gracias una vez más por el estudio de tu palabra. Pedimos que tú, quien eres Dios, el creador del universo, pueda ser el mismo Dios para cada una de nuestras vidas. Bendícenos y ayúdanos a vivir en estrecha comunión contigo, hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. We'll be right back. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración antes de empezar. Cariñoso Dios y Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir libremente tu santa palabra. Pedimos que en este estudio tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, el que dirija nuestra mente, que nos impresione, que nos ayude a entender lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Queridos, dedicamos este tiempo al estudio de la palabra de Dios para tomar algunas cosas prácticas para nuestras vidas. Soy el pastor Raúl Hernández de la iglesia de Perris, California. Y como dice el estudio, el título del día de hoy es La sabiduría de los sabios. Y quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que es un poquito largo, pero es muy interesante. Y se encuentra en el primer carta a los Corintios, el capítulo 1, los versos 18 al 27. Y leo de esta forma: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Palabras poderosas, grandes, de lo que Dios nos dice acerca de la sabiduría. Quiero compartir con ustedes, tengo aquí conmigo una pequeña semilla. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es la horticultura. Y también en mi hogar practico algunas cosas en el jardín, sembrar. Y es algo interesante, notamos aquí una pequeña semilla. Ahora, a esta semilla, es una semilla de un durazno o melocotón. Pero si yo quisiera decirle a esta semilla: yo quiero que en lugar de que me produzcas duraznos, me des manzanas. Eso está dentro de mí, querer. Pero cuando esta semilla yo la coloco allá debajo de la tierra, cavo un poco, coloco la semilla allí, cierro el lugar con tierra, pongo agua, y permito que el tiempo pase, cuando esta pequeña semilla va a brotar, va a germinar, y como resultado va a comenzar a salir una planta o un arbolito que va a ir creciendo, a un tiempo será un tamaño suficientemente grande donde va a producir fruto. Pero yo no puedo exigir de esta semilla algo de lo que ya está programado, ya está en ella. Dar solamente duraznos, producir solamente duraznos. No puedo sacarle otra cosa, porque eso es lo que va a producir. Ahora, en la palabra de Dios, tenemos varias cosas que encontramos que son fascinantes y muy interesantes acerca de la sabiduría humana y cómo el hombre trata de entender las cosas. Por ejemplo, en el siglo XVI, algunos humanos trataron de comprender el movimiento visible del sol y vieron que, como resultado, podían ver la rotación de la Tierra sobre su eje, pero muchos de ellos pensaban que era el sol que giraba alrededor de la Tierra. Pero no fue así, sino que es la Tierra que en su eje rota y el sol permanece en su lugar. Ahora, la ciencia moderna de hoy en día trata de una forma u otra dar explicaciones. Pero la palabra de Dios es muy clara, muy directa. Las cosas que Dios hizo, todas las hizo de una forma perfecta, de una forma ordenada. Todas ellas están en su lugar, así como Dios lo estableció. Pero siempre el hombre trata de dar otra explicación. Por supuesto, son explicaciones humanas. Y no que el hombre esté mal, porque podemos decir que gracias a la ciencia, gracias al avance de la ciencia, que nos ha revelado ciertas facetas que son facetas reales, que antes quizás con el tiempo fueron ocultas, pero hoy quedan claras ante nosotros, gracias a esa ciencia y el avance. La palabra de Dios me dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Nunca Dios nos va a dar algo que Él no ha revelado. Él nos da lo que nosotros necesitamos para creer lo suficiente. Y en su misericordia, en su amor, Él ve por nosotros y nos ama, aun cuando nosotros tenemos alguna idea que no esté en armonía con Él. Por eso, te invito para que tomemos la palabra de Dios, este libro que podemos confiar en Él. Aquí está lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. La sabiduría del mundo, dice la Biblia, que es insensatez. Dios es uno. Dios te ama. Dios me ama. Se preocupa por nosotros y desea lo mejor para nosotros. Así que, querido, ahí donde estás, ponte en contacto con Dios. Hagámoslo a través de una oración. Cariñoso Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos has dejado revelado en ella. Ayúdanos para creer y aceptar lo que está escrito en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, gracias, porque sabemos, tenemos la seguridad de que estás en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos al abrir tu palabra y permite, Señor, que lo que aprendamos lo podamos aplicar de una forma práctica. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Queridos, dedicamos este tiempo al estudio de la palabra. Y encontraremos algunas cosas que serán prácticas para nuestra vida. Soy el pastor Raúl Hernández, de la iglesia de Perris, en California. Y el título de nuestro estudio es Arrepentido en polvo y ceniza. Tenemos aquí en la palabra de Dios un texto que nos va a enseñar bastante. Y dice así: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios. Pregunta muy interesante. ¿Qué fue lo que estaba pasando aquí cuando Dios pide que aquel que quiere hablar, que hable? Job quedó muy impresionado por lo que Dios le había dicho. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin en entendimiento? Tenemos aquí en otro pasaje de la Biblia, en el mismo libro de Job, capítulo 42, lo siguiente, y dice así: Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí y yo no comprendía. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y el versículo 5 dice: De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Esto es grandioso, maravilloso. El saber que Job se da cuenta que llegó un punto en su vida que ahora comenzaba a verlo con más amplitud. Ahora el conocimiento de Job era más grande. Ya no como era al principio. Él tenía una noción, una comprensión acerca de Dios. Pero por medio de todas las pruebas que él estaba pasando, se estaba dando cuenta que Dios era el mismo. Y que en su amor, Dios quería que él conociera algo que no lo iba a entender en ese momento. Es decir, él iba a ir en aumento de crecimiento, en madurez. Y así es la vida cristiana. No podemos llegar a un punto en nuestra vida que podemos decir que ya lo sabemos todo, que lo entendemos todo. Job tuvo que aprender. Y al comprender ciertas cosas, se dio cuenta que realmente no sabía nada. Y es interesante que en el estudio de la lección que estamos dando, es que Job se dio cuenta que llegó un momento en su vida en el cual él se humilla ante Dios. porque reconoce quién es Dios. Y así nosotros debemos de reconocer quién es Dios y que Él está en control. Nunca estamos solos, aun cuando hay cosas que nosotros no entendemos. Dios quiere que nosotros podamos crecer. Recordemos que el relato bíblico nos dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Satanás intentaba de una forma u otra tratar de apartar a Job de Dios. Y eso es exactamente lo que Satanás intenta hacer con cada uno de nosotros, por medio de las pruebas, las luchas, y aún con aquellas preguntas que a veces hacemos que no encontramos respuesta. El plan de Satanás es alejarte de Dios. Él lo ha intentado muchas veces, aún en mi propia vida. Cuando me hacen preguntas, ¿qué respuestas le podría dar? Por ejemplo, un padre que hace poco me vino a decir: Pastor, ¿por qué mi nieto tuvo que morir? Nietecito de 5 años, que solamente comenzó con una pequeña tos, y esa tos se puso más grave a tal grado de que ya no se pudo recuperar, y el niño finalmente descansó. ¿Sabes, querido, que ahora lo entiendo más? Los padres de este pequeño estaban luchando con su fe. Lucharon contra Dios. Y aunque fue difícil el dolor de ellos al perder a este pequeño, la pareja se dio cuenta de que Dios no dejó de amarlos. Hoy en día están asistiendo juntos a la iglesia. Qué hermoso saber de que ellos entendieron, aunque en el momento fue difícil ver a su pequeño dejar este mundo, este niño cumplió con una misión, acercó a sus padres a Dios. Quiero decirte que Dios sabe las cosas mejor que nosotros. Y Dios nos ha dejado en su palabra un escrito. Tú puedes confiar en este libro. Tú puedes creer en él. Por eso, aunque la ciencia hoy en día trate de explicar ciertas cosas, la palabra de Dios ya lo ha dejado bien claro. Te invito para que hagas de este libro tu regla de fe, para que puedas encontrar en ella los consejos que Dios quiere darte a través de diferentes experiencias de personas que se aferraron a Dios, que confiaron en Él, que creyeron en Él. Y se mantuvieron aún cuando veían las cosas difíciles. Sabes que hay para aquellos que viajan, especialmente cuando van entre las montañas, y a veces no encuentran orientación, usar una brújula. Porque la brújula les ayudará a encontrar el camino. Así es la palabra de Dios, como una brújula. Te invito para que hagas de la Biblia la regla de tu fe. Vamos a orar. Cariñoso Dios, gracias por tu palabra una vez más. Pedimos que nos ayudes a que podamos creer en ella y aceptarla, para que podamos caminar por el camino que tú deseas conducirnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.